Porfa, mándeme. Ya le mandé los datos. Sí, ya. Sí, señor, y ya estamos en vivo. Esto es ¿Cómo va a ser? Animales de Radio con los muy buenos días y esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín y él es Uribe Ese TJ. soy yo, aquí Y estoy. juntos estamos transmitiendo esta última emisión en vivo de ¿Cómo sus va a ser? Animales de Radio. Esta es la última Ya la emisión. última de esta Se temporada, ha pues, por lo terminado. menos. De esta temporada. Sí. Volveremos, volveremos. ¿Usted cree que volveremos? Hierba ¿Tiene mala. algún sentido regresar a este maizal? Claro que sí, no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene algún sentido? Yo diría que sí. No lo sé. Hierba mala nunca muere, dicen Ah, por eso ahí, sí es muy Alejandro. cierto. Entonces, no, quiero pensar que volveré. Sí. Tururú. Sí. Estamos bien de conexión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal de la X103.9 FM y vamos a hablar de los Imagine Dragons que acaban de anunciar show en el auditorio Vive Claro. Sí, fantástico. Me gusta cómo se está aforando poco a poco lo que queda del año en ese nuevo escenario. Tengo muchas expectativas. Imagine Dragons regresa a Bogotá este 17 de octubre con su show más grande en Colombia. El Vive Claro va a vibrar con miles de fire breathers. Y hoy en Animales de Radio tenemos 10 cosas que usted no sabía sobre los Imagine Dragons o que si de pronto ya sabía, igual le refrescamos. Sí, o hágase el loco y no nos haga sentir mal, como que ya sabía, pero diga, oh, haga cara de sorprendido. Haga cara de sorprendido cada que tengamos un dato interesante. El más interesante de todos los datos de los Imagine Dragons es indiscutiblemente el del anagrama, ¿no, Uribe? ¿Qué es exactamente un anagrama? Un anagrama Como por es definición. una frase que Voy a está poner. dentro de una frase ya establecida. O sea, los Imagine Dragons se supone que tiene una frase escondida que usted Okay. puede, o sea, usted puede transformar, usted puede cambiar el orden de las letras en Imagine Dragons y encontrará una frase escondida. Para que la definición sea perfecta y no tengamos lugar a error, un anagrama es una palabra o una frase que está formada por la reordenación de sus letras de otra palabra o otra frase. Correcto. Es correcto. Entonces, o sea, marín, por ejemplo, si uno dijera marín, Sí. Habría que sentarse a averiguar qué palabra escondida es. Rimán, Exacto, por ejemplo. exacto. Sí, Rimán exacto. saldría de marín, sería un Exactamente. anagrama. Nadie sabe cuál es la frase original Ah, bueno, sí de sigue los Imagine siendo un Dragons. misterio. Es un misterio y de hecho hay otra historia alrededor de una canción de los Imagine Dragons donde Dan Reynolds, el cantante, dice algo y Sí. está puesto al revés y la gente, pues muy fan, los Fire Breathers de Imagine Dragons dicen que en ese momento de esa canción, él dice, no existe el anagrama. Pero muchos Fire Breathers insisten en que sí, que hay un anagrama dentro de Imagine Y Dragons. sabía que hay varias opciones que han creado los mismos fanáticos de Imagine Dragons. Hay varias opciones. Dicen que el anagrama puede ser a daring admission. Esa es una opción. Okay. Otra es roaming in sand age. Okay. La otra es adoring enigma. Okay. Fanáticos siendo fanáticos, ¿no? Fans being fans. Diciendo, bueno, cualquiera de esas es. Ahora, ¿qué sentido tiene? No tengo la más mínima idea. Pero ahí Datos está. que usted no sabía de los Imagine Dragons hoy en Animales de Le Radio. tengo otro. ¿Usted sabía que la canción Radioactive, que fue uno de sus primeros, creo que fue el segundo sencillo importante de los Imagine Dragons, de su álbum Night Visions, rompió un récord histórico? Sabía que habían roto récords, pero no sabía que había sido con esa canción. Esa canción Radioactive estuvo 87 semanas en el Hot 100 de Billboard. Es el récord más largo, o por lo menos era el récord más largo en ese momento. Casi 2 años. Sí. 87 semanas son casi 2 años seguidos sonando y estando en el listado más importante de los Estados Unidos. Son probablemente la banda de rock más importante del siglo XXI. Y por eso le llamaron la canción más exitosa que nadie sabía clasificar, Okay. porque no se sabía dónde estaba. Porque como lo hemos dicho, tenía como algo de dubstep, tenía indie, su rock, tenía folk, tenía una cantidad de cosas dentro de la canción. Sí. Es muy, muy fantástica, muy exitosa, pero como que nadie supo dónde ponerla. Ese puede ser un tercer dato. Datos que usted no sabía de Imagine Dragons hoy en Animales de Radio. El tercer dato es que los Imagine Dragons llegan a la música en un momento en el que se fusionan todo un montón de géneros que durante la década de los 80 y de los 90 no se podían ni ver. Okay. ¿No? La electrónica con el rock como que no cuadraban. El rock con el hip hop ya más o menos estaban como medio haciendo las paces desde Run DMC con Aerosmith, pero el indie también era otra corriente completamente diferente. Y los Imagine Dragons juntaron indie, electrónica y rock en un solo género y se volvieron la banda de rock más importante de la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? De la segunda década del siglo XXI. Sí, y además pues que tuvieron algo muy importante como para complementarle ese tercer punto del que usted está hablando, y es que también algo que tuvieron los Imagine Dragons debido a esa mezcla de géneros y todo, es que les sirvió para sonar en todas partes. Entonces estaban en videojuegos, estaban en películas, estaban en comerciales de televisión, en transmisiones de eventos deportivos, ¿no? Tienen canciones que funcionan muy bien para eso. O sea, si uno piensa en canciones como para eventos deportivos, ¿cuál se le ocurre de los Imagine Dragons ahí de entrada? Probablemente algo de FIFA. Alguna cosa relacionada con algún Believer, torneo gigante. Claro, Believer, por ejemplo. Believer fue grandísima en eventos deportivos. Porque es como medio himno, ¿no? Es inspiradora, es grande esa canción. Datos que usted no sabía sobre los Imagine Dragons en Animales de Radio. El siguiente dato tiene que ver con Dan Reynolds. Hemos hablado mucho de la importancia de Dan Reynolds como figura, como ícono, como símbolo de superación, como figura emblemática de una nueva era de rock. Y es curioso saber que Reynolds en su momento intentó dejar el negocio de la música. Se quiso ir. ¿Sí? Sí. Pero por temas relacionados con la música o por los temas personales. Yo creo que tuvo mucho que ver con Night Visions y el éxito del que hablábamos hoy en el programa de la mañana, en Mañanas de la X en 103.9 FM, y es que Reynolds llega al mundo de la música muy deprimido. Él llega con mental, con mucha ansiedad, sin mucho rumbo. Esta fue una banda que tuvo que luchar demasiado para poder meterse en el mundo de la música, para poder lograrlo en el mundo de la música. Recordemos que ellos son de Las Vegas y de Las Vegas la única banda exitosa de los últimos 30 años ha sido The Killers, sí. Pero más allá de eso es muy difícil que una banda de Las Vegas como que despegue, por lo cual estaba bien cansado, bien agotado, y pues de repente del agotamiento, del cansancio, del burnout a volverse el artista más notorio del rock, pues obviamente hay un choque muy poderoso, y esto hizo que Mr. Reynolds como que pensara en dejar la música. Y pues ya que usted habla de eso, se me ocurre un quinto dato también que tiene que ver precisamente con todo ese tema de Dan Reynolds, y es que debido a todo eso y a su evolución, no solamente como artista, sino como ser humano, el hombre se dedicó a defender abiertamente muchas causas. Entre esas causas de salud mental, que era algo que lo ha quejado mucho en su vida. También causas con la comunidad LGBTQ+, como la creación de un festival llamado Love Loud, que precisamente está enfocado hacia la comunidad. Aportar a fundaciones, una cantidad de cosas. Así que es la parte de filantropía de Dan Reynolds. Es bien importante. Datos que usted no sabía sobre los Imagine Dragons hoy en Animales de Radio. Hay otro dato que que se puede cruzar incluso con un comentario que hace un usuario oyente televidente de Animales de Radio, Sergio ML, un abrazo para él, que pregunta si es cierto que los Imagine Dragons cantan música cristiana escondida en sus canciones, y la respuesta es no, es falso, porque no son cristianos, son mormones. Ah, bueno, pero si están ligados con algún tipo de religión de alguna forma, abiertamente, pues. Correcto. Pero no es la cristiana. No, señor. De hecho, es curioso. Eso comparten con los Killers. Claro, pero lo entiendo porque es una religión que está muy asentada en Nevada, en Las Vegas. Yo no sabía eso. Por el tema de los casinos y toda esa vuelta. ¿Por qué tienen que ver los casinos con el mormonismo? Porque hay mucho mormón metido en el negocio. Ah, no jodas. Entonces muchas de las iglesias que hay allá también son de corte mormón y de hecho también por eso hay... Yo pensé que los mormones estaban era en Utah. Ay, no, hasta allá sí no le llego, Alejandro. Pero digamos que... No, es que usted sí me está saliendo con un cuento que yo digo... Yo de todo me imaginé menos que los mormones tuvieran negocios en Las Vegas. Ajá. No, yo sé que los mormones son una secta nacida en Utah. Ajá. Okay. Pero bueno, pues si usted dice que los... A mí lo que me parece curioso es que los dos líderes de las dos bandas de rock más importantes de los últimos 30 años sean los dos mormones. Pues sí, pero ¿no le parece coincidencial que los dos sean de Las Vegas también? Sí, algo, claro. Entonces, algo tiene que haber ahí, ¿no? Algo tiene que haber ahí, pero bueno, mire, no, ahí está. Voy a hacer un ejercicio en vivo en este momento. Voy a poner mormones en Las Vegas, a ver qué me dice. Esa sería un muy buen nombre de una banda, ¿no? Mormons in Vegas. Sí, sí, sí, sí, sí. O un dúo de DJs, Uribe DJ. Dicen Mormones en Vegas. Según me aparece aquí, según su amiga ChatGPT, sí. Los mormones estuvieron muy involucrados con la fundación de Las Vegas como tal, como ciudad. Ok, bueno, mire. Ajá. Siempre se aprenden cosas nuevas aquí sus animales de radio, una fauna rockera e inhóspita que trae conocimiento, claro, a través de la web. Y si no estamos muy seguros, aquí lo confirmamos en vivo de todas formas. Vamos con otro dato. Sí, claro. Le tengo un dato interesante. A ver. Sobre el éxito de los Imagine Dragons, que es bastante inusual teniendo en cuenta de dónde vienen. No sé cuántas bandas pueda decir uno que hayan sido exitosas globalmente y que hayan salido de Las Vegas, probablemente Imagine Dragons y The Killers, como lo decíamos hace un rato, pero la razón más grande por la cual se hicieron famosos fue porque reemplazaron a Train en un concierto en el que se enfermó Pat Monahan, el cantante, en el momento en que los Train estaban, creo que llegando al éxito de Hey Soul Sister, habían tenido Drops of Jupiter un par de años atrás. Estaban haciendo una gira de conciertos y de por diferentes lugares y se enfermó el cantante, se enfermó Monahan y llamaron a Reynolds y le dijeron, puede reemplazar a los Train. Y en el momento en que ellos ocuparon el puesto de Train, sí, les fue tan bien que despegó It's Time. Ahí despegó It's Time. Okay. Yo creo que van a ser más de 10 datos, por lo que veo. ¿Puede ser? Sí, no importa. Le tengo otro dato. Usted sabía... Este es un dato sobre el baterista de los Imagine Dragons, Daniel Platzman. El hombre, claro, estudió música, es un gran músico, pero el tipo también es biólogo y médico. Estudió biología y medicina. Ahí está, para que complemente. Sus Imagine Dragons. Tipos muy inteligentes. Además, si usted se pone a mirar, le complemento ese dato. Creo que los Imagine Dragons... ¿Cuántos son los Imagine Dragons? Pero casi todos se llaman Daniel. ¿Ah, sí? Sí. Eso sí no me había fijado. Sí, sí, sí. Revise y verá. Datos que usted no sabía sobre los Imagine Dragons. Hoy en Animales de Radio. Muy útiles. Que además, vamos verificando. Entonces... Dan Reynolds, sí, obviamente. Sí. Wayne Sermon. Ajá. Ben McKee. Sí. Que son los que quedan. Los anteriores eran Andrew Beck, Aurora Florence, David Lemke, Andrew Thoman. Ah, no había, Thoman, no había más Daniels. No, es el único. Dan Reynolds. Me equivoqué. Dan Reynolds y Daniel Platzman. Ah, Daniel Platzman. Bueno, sí, son los dos. Ah, yo pensé que había más. Uh-huh. Bueno, aquí hacemos el fact-checking correspondiente. Y Platzman, pues... cuando estuvo en los Imagine Dragons, pues lo que le contaba, el tipo también, él pudo haber sido médico, doctor, pero decidió dedicarse a la música. Y pues estuvo en las épocas importantes de los comienzos de los Imagine Dragons. ¿Mm? ¿Tiene otro dato? Suéltelo. Tengo comentarios. A ver, ¿qué dice la gente? Dice Nicolás López, ¿entonces la ciudad del pecado es una ciudad supremamente religiosa? Pues yo creo que sí, todo está muy ligado, ¿no? Todo está muy ligado. Me gusta esa mirada. Muy inteligentes estos oyentes de Animales de Radio. Vea, y Perry Thomas era uno de los grandes peces gordos del estado de Nevada. Era mormón y fue el que fundó el Banco de Las Vegas, que le entregaba a los casinos la mayoría de dinero para financiar. Lo llamaban el mormón activo. Ahí está, parte de la historia de Las Vegas, Nevada, y su relación con los mormones. Así que, pues, sí, está muy ligado con el pecado, como usted lo quiera concebir, no sé. Bueno, otro dato interesante de los Imagine Dragons es que como bandas grandísimas de la historia como Nirvana, el primer disco se grabó con un presupuesto bien pequeño. Night Vision se hizo con poca plata. Sí, eso fue en The Palms, ¿no? Creo que sí, The Palms, que era, ese era un casino, no sé si todavía existe, que era un casino resort que quedaba en Las Vegas, y ahí fue donde se metieron a grabar el álbum. Fue como un estudio pequeñito, improvisado en un hotel. Cierto. No sé cuánto les haya costado, pues, pero... No les costó mucho porque pidieron todo prestado. Ah, sí. Pidieron todo prestado, los instrumentos, el software, absolutamente todo. Con lo que grabaron Night Visions lo hicieron con equipos prestados, no les costó. Y yo me acuerdo que alguna vez le oí en una entrevista a Dan Reynolds que él contaba de esas épocas que obviamente pues tocaban en bares y en casinos en Las Vegas, y lo que ellos cobraban arrancando era $400 más comida y bebidas. Claro. O sea, como arrancan todos los artistas, ¿no? Como arranca todo el mundo. Todo el mundo tiene que arrancar de cero. Aquí, por ejemplo, que uno se acuerda la escena acá, pues en los bares, muchos artistas arrancaban presentándose en los bares. Es cierto. Y muchos se presentaban a cambio de una botella de trago o $2, pues. Todavía. ¿Todavía se presentan en bares? Claro. Sí, bueno, es que también yo estoy, hace mucho que no soy de bares. Qué bueno. Pero, sí, gracias. Gracias a Dios. Pero no sabía que todavía existía ese movimiento de presentarse en bares. Claro, cada vez es menos, pero aquellos lugares donde todavía la gente se presenta, siguen pagando así, en especie, por trago y por comida. Pues siempre comienzos humildes, los de los Imagine Dragons, datos importantes, datos que usted no conocía sobre los Imagine Dragons. Otro de ellos es que Warriors, la canción nació para League of Legends. Claro, el videojuego, sí, buenísima, gran juego, que lo adaptaron a animación en Netflix. Ah, sí. Le fue muy bien con la canción de Imagine Dragons. Pues esta fue hecha a la medida de League of Legends en 2014 y fue tan buena que la usaron luego en documentales de boxeo, en anuncios de películas y hasta en las Olimpiadas. Son datos que usted no sabía sobre los Imagine Dragons, que vuelven a Bogotá muy pronto al escenario Vive Claro. Bueno, muy bien. Vea, los Imagine Dragons fueron, digamos, pioneros de lo viral antes de que fuera una moda. Antes de que existiera la palabra viral para referirse a fenómenos epidémicos de carácter mediático. Claro, y aunque no existían las redes sociales, estamos hablando de 2012, ¿no? No, sí existían. Pues no existían tan fuertes como ahora, ¿no? No eran tan grandes. Estaban apenas comenzando. It's Time, que es la canción de la que hemos hablado mucho, porque fue la canción que comenzó la carrera de los Imagine Dragons, explotó cuando precisamente las redes estaban explotando gracias a un lip sync que hicieron unos estudiantes. El lip sync, pues obviamente es hacer un video, que hoy en día es muy normal, en aquel momento era apenas incipiente, cantar encima de la canción haciendo la mímica de como si usted estuviera cantando la canción, y eso les sirvió para que la canción la ficharan para meterla en la serie Glee, que fue famosísima en la década de 2010, ¿no? Y también pues para que MTV le parara bolas, para que prácticamente todo el mundo empezara a tener It's Time en la cabeza, y pues ese fue uno de esos fenómenos virales importantes de la música a comienzos de la década pasada. O sea que fueron parte también de la construcción de lo viral antes de que lo estuviera de moda. Los Correcto. Imagine Dragons, que están de regreso en Bogotá muy pronto en el escenario Vive Claro, tienen como último dato que usted no sabía o que de pronto puede corroborar a través de sus animales de radio, es 74 millones de oyentes mensuales en Spotify, y eso los convierte en una de las bandas más escuchadas del mundo, incluso por encima de Coldplay, Ajá. de los Arctic Monkeys y de Muse. Vea pues, estaba leyendo ahorita mientras estábamos con los datos curiosos que en efecto Dan Reynolds en algún momento de su vida quiso ser misionero. El tipo quería irse por ese lado también, ¿no? Por eso es que tienen tanto aire espiritual en muchas de sus canciones, los Imagine Dragons. Sí. Y bueno, y ese es el resumen de las 10 cosas que usted no sabía sobre los Imagine Dragons, que regresan a Bogotá este 17 de octubre con su show más grande en Colombia, en el Vive Claro. Miles de Fire Breathers, incluyéndolo a usted, va a estar ahí cantando cada himno a todo pulmón. Las entradas disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster. Y ya sabe usted, Imagine Dragons en Bogotá y sus animales de radio, siempre, forever. Y si de pronto conoce algún otro dato sobre los Imagine Dragons, pues déjelo ahí en los comentarios, ¿no? Claro que sí. Para que lo chequeemos. Claro que sí. El último que dice Nicolás es que Thunder of Believer es una de las canciones más odiadas en Colombia debido a su uso en la propaganda de Movistar. Bueno, sí, es cierto. ¿Usted sabía que no sé si odiado? Yo, a mí me parece que, claro, para los fans puede llegar a ser harto que una marca se quede con una canción para un comercial, pero yo creo que para la gente en general no es malo, ¿no? Es un mecanismo también de descubrimiento. No todo el mundo es fan, ¿no? No, yo creo, y les funcionó muchísimo también. En territorios como este les ha funcionado muchísimo para su carrera. De todas formas, esa exposición en lo que, como lo hablábamos, han estado, ellos han contado con la fortuna o el buen manejo de estar en todo tipo de media. Han estado en videojuegos, como lo decíamos, han estado en comerciales de televisión, han estado en series de televisión, han estado en películas. Que a propósito de eso, ellos son también muy fanáticos del cine. ¿Sabía que ellos alcanzaron a trabajar con Hans Zimmer, el famoso compositor? No tenía ni idea. Ellos hicieron una canción llamada Zero para Disney con Hans Zimmer. Y de ahí está ese interés que tienen también como por la parte cinematográfica. Norbey Cifuentes está preguntando que si será que viene... Wilber. Wilber B. pregunta que si viene Nine Inch Nails. Yo no sé si vaya a venir Nine Inch Nails. Pero sería muy chévere. Sería un show increíble ver a Nine Inch Nails acá. Imagínese, sería bestial. Sí. Bueno, ¿tiene más datos? No, yo creo que eso es todo. Y yo creo que esa ha sido nuestra temporada de Animales de Radio. Agradeciéndoles de nuevo muchísimo la compañía, la sintonía, el que se hayan suscrito al canal durante estos pasados 2 meses y medio que hemos estado haciendo estas emisiones en vivo de Animales de Radio. Ha sido un verdadero placer. Esperamos verlos en otra ocasión, en otra temporada. Y como decía Uribe, pues dejen sus datos curiosos sobre los Imagine Dragons en los comentarios. Sí, y también, y si volvemos o no, digan, ¿volvemos o no? ¿O dejamos así? Gracias por la compañía, por la sintonía, por estar en 103.9 FM, por hacer parte de la nación de más música. Se despiden sus servidores confiables en la música.